necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es jueves 23 de enero del año 2014. Qué placer acompañarle a esta hora de la mañana en la primera edición del Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Sentencia de la Haya. Diferendo marítimo Perú-Chile. Sentencia de la Haya. Este lunes 27 de enero, Aler Satelital transmitirá la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Desde ambos países tendremos información y análisis sobre este fallo que cerrará en definitiva las controversias territoriales entre Perú y Chile. Escúchanos por Aler Satelital y audio en vivo, www.aler.org. Si no es mucho pedir, le invito a que se quede en nuestra sintonía. De inmediato le compartiremos información que se genera en Honduras, también en Panamá, en Argentina, Venezuela y El Salvador. Iniciamos por Argentina porque la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, en su primer discurso de este año, lanzó el plan Progresar en beneficio de la juventud. Además, la mandataria confirmó su asistencia a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Le contamos la información a continuación con nuestro compañero Julio César Santarelli. Adelante, Julio, te escuchamos. Buen día, Chabelo, compañeras y compañeros de América Latina. La presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó el programa Progresar, un programa de protección social para jóvenes de entre 18 y 24 años. El programa implica un reconocimiento económico a cambio de estudios, una contraprestación de 600 pesos mensuales, lo que sería poco menos de $100, y abarcará a 1,5 millones de jóvenes. La idea es que los jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan puedan retomar sus actividades educativas y a cambio recibirán un dinero mensual. Este programa Progresar, proyecto de vida para jóvenes que no tienen trabajo o tienen un trabajo informal y no estudian, es una ampliación de derechos más de la República Argentina en una etapa en la que hemos ampliado derechos de toda índole, económicos, sociales, personales, personalísimos, y ese debe ser el camino. El programa beneficiará al 78% de los jóvenes que en estos momentos carecen de empleo y que además se encuentran en los niveles más bajos con menos recursos de la República Argentina. Además, hay que agregar, entre otros de los anuncios que hizo la presidenta, confirmó su participación en la próxima cumbre de la CELAC en la isla de Cuba. Déjenme decirles algo. Si Dios quiere, en unos días más, el viernes salimos para Cuba, para ir a la CELAC, a la reunión. Desde la ciudad de La Plata, en la República Argentina, reportó para Aler Contacto Sur, Julio César Santarelli. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. En las últimas horas, el gobierno de Venezuela anunció la puesta en marcha de nuevos cambios en materia económica. Vamos a repasar algunos de ellos en el siguiente informe de nuestro compañero Héctor Escandel, quien ya nos acompaña desde Caracas. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días, Isabel, buenos días a toda América Latina. Efectivamente, el gobierno nacional ratificó lo que desde hace más de una década tiene nuestro país. Control de cambio. Con varios tipos, con una diversidad de posibilidades para obtener divisas en moneda extranjera, bien sea dólares o euros. Se termina por desaparecer lo que en su momento se llamó Cadivi, que era una instancia a la que cualquier venezolano empresarios o personas naturales pedían dinero, solicitaban el dinero, compraban las divisas en moneda extranjera para importaciones, para viajes y para cualquier actividad que fuesen a realizar. Ahora la cosa cambia. Ahora el SICAT, el Sistema Complementario de Adquisición de Divisas, será el que va a absorber a todas estas personas con una nueva modalidad. Hay dos tipos de cambio, dos tipos de dólar en nuestro país, el preferencial y el de subasta. El preferencial tendrá un costo de 6,30 bolívares por dólar. Este será solo para empresas que importen productos de primera necesidad como alimentos o medicinas. El otro, el de 11,30, el de subasta para el resto de las empresas, y tomando en cuenta el monto de la última subasta, tomando en cuenta este monto, ahora las personas naturales, los viajeros, las personas que vayan a hacer compras por internet en el extranjero, van a obtener dólares a través de un sistema de bandas, el que ha anunciado el vicepresidente para la área económica, Rafael Ramírez, anunció la creación de un sistema de bandas en las cuales habrá distintas bandas para distintos rubros, entre ellos personas que quieran viajar al extranjero con efectivo, con dinero para gastar en tarjeta de crédito o que quieran hacer compras por internet desde Venezuela hacia el extranjero. Aún quedan por afinar algunos detalles, decía la recién creada Intendencia Nacional de Comercio Exterior, aún queda por afinar que ellos digan cuáles van a ser los pasos, los procedimientos para que los venezolanos y las venezolanas puedan obtener el cupo anual de divisa, pero lo cierto es que ahora ya no se tendrá en teoría que elaborar carpetas, ir al banco para solicitar un monto determinado. Tampoco se dejó claro cuánto es el monto que se va a aprobar para los venezolanos y las venezolanas en el año 2014. Actualmente, los venezolanos tienen la posibilidad de adquirir $400 anuales para compras por internet. Para viajes, dependiendo de la distancia, del destino, de la duración, hay un tiempo, hay unos estándares, unos montos. No son los mismos los que se entregan para una persona que quiera ir, por ejemplo, a Quito o una persona que quiera ir a Barcelona. Primero porque el tipo de cambio es distinto. Uno es el euro, el otro es el dólar. Pero aún no está definido cuál será la cantidad de dólares aprobados para gastos en tarjeta de crédito y también para gastos en efectivo. Este es parte de los cambios. Entra el debate nacional si lo que hubo o no fue una devaluación de la moneda nuevamente. Ha dicho el vicepresidente de la Económica que es un nuevo sistema cambiario, que no hay que tomarlo como una devaluación. Sin embargo, ya los especialistas en la materia económica han dicho que de 6.30 a 11.30, evidentemente que hay una devaluación del bolívar. Este es el informe y con esto vuelvo con ustedes a Quito. Gracias, Héctor Escandel, desde Caracas, desde la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, sobre un tema muy complejo y que sin duda tendrá repercusiones en los próximos días, tanto positivas y también reacciones negativas de parte de diferentes sectores venezolanos. Nos ubicamos en Honduras porque ahí se está a pocas horas para que se instale el nuevo Congreso Nacional y se ha generado un desorden por los cargos de juntas directivas y comisiones que se van a elegir al interior del nuevo Congreso Nacional. José Peraza, de Radio Progreso, nos pone al tanto. En Honduras, hoy los diputados electos tendrán su segunda reunión de preparación convocada por la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, electa en medio del desorden provocado por la oposición una vez que se le negara la palabra por parte de la aplanadora conformada por los partidos Nacional y Liberal, ambos de derecha. La convocatoria lleva como punto único la elección de la Junta Directiva Permanente que asumirá sus funciones a partir de la instalación este sábado 25 de enero. La oposición compuesta por tres partidos, Libertad y Refundación Libre, un partido de izquierda, el partido anticorrupción PAC y el partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, aseguran que se acabó la fiesta en el Congreso Nacional. Ahora sí hay oposición, dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales, diputado electo por Libre. Ya hay oposición que demanda, que reclama y que rechaza los atropellos. Ya hay oposición en Honduras. Lo que no había habido en 120 años, hoy nació una oposición. Lo que falta en el nuevo Congreso Nacional es avanzar en la búsqueda de los consensos, porque la realidad así lo exige, dice el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asencio. No es creando escándalo, no es con una presión, no es por la fuerza como vamos a conseguir cambiar a Honduras, es con el encuentro precisamente de las ideas. Los discursos y las posiciones tanto del oficialismo como de la oposición siguen siendo de intolerancia. Para el caso del diputado Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional, asegura que hoy jueves van a elegir a la Junta Directiva Permanente en el Congreso Nacional con o sin oposición. Vamos a elegir la Junta Directiva en propiedad. Vienen a hacer este relajo otra vez, igual la vamos a elegir. Nuevamente las miradas hoy estarán puestas en el Congreso Nacional en Honduras. Hoy se elige a la Junta Directiva Permanente a pocas horas de la instalación de la nueva legislatura. Seguramente se presentará otro ambiente tenso y de confrontación. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Contacto Sur. Es incierta aún la ampliación del Canal de Panamá luego que no se llegara a acuerdos en torno a su financiamiento. Vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Continúa la crisis de la ampliación del Canal de Panamá. 22 días se cumplen del estallido financiero que padece el Canal de Panamá y su ampliación, pero esta vez se suman las quejas de varios obreros que fueron despedidos del proyecto de ampliación de parte del consorcio Grupos Unidos por el Canal, luego que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realizara una inspección en el lugar donde se realizan las obras. En este aspecto, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, manifestó luego de un recorrido que todo está abandonado, la cual es intolerable, asegurando que todos los trabajos están paralizados y que apenas está laborando el 3% de los trabajadores. Reiteró que se han reportado más de 2.600 despidos y afirmó que Grupo Unidos por el Canal paga salarios astronómicos a los extranjeros que laboran en la obra, mientras que a los nacionales le paga pobres sumas. Inclusive advirtió que el consorcio enfrenta una multa por los casos de trabajadores a quienes no les pagan salario mínimo. La ministra de Trabajo destacó que presentará a la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, un informe de todo lo encontrado en la obra. Esta situación ha generado polémica en la opinión pública nacional e internacional y se espera que la Autoridad del Canal de Panamá continúe las obras de ampliación. Este es un reporte desde Panamá de Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, para Leer Contacto Sur. Contacto Sur. Y en El Salvador vamos a saludar a nuestro compañero Giovanni Rodríguez de Radio Sensunat en el occidental departamento de Sonsonate, quien tiene información sobre la conmemoración del levantamiento indígena y campesino de 1932. Específicamente en Izalco se han llevado a cabo actividades conmemorativas. Escuchamos el informe de nuestro compañero. Saludos, América Latina. Este 22 de enero iniciaron en El Salvador las actividades conmemorativas en alusión a la brutal masacre de las que fueron víctimas más de 30.000 hermanos y hermanas indígenas. En remembranza a este genocidio, comunidades indígenas realizaron actividades significativas en honor a las luchas de los ancestros que sufrieron marginación y fueron cruelmente asesinados. Cuando hago un historial de mi familia, de mi apellido, me doy cuenta de que en realidad de ninguna manera puedo negar mis raíces. Soy cuáhuitl, palabra originaria, palabra del idioma náhuatl, que con orgullo les digo, lo llevo. En el transcurso de la semana seguirán realizando actividades memorables como muestra de la lucha de los pueblos originarios para visibilizar y rescatar su identidad, la cual ha sido vulnerada por muchos años. Desde Radio Sensunat en El Salvador, para Contacto Sur, informó Giovanni Rodríguez.